Bueno, y de Buenos Aires nos vamos a ir ahora a la provincia de La Rioja y estamos en contacto con Rubén Díaz, compañero de allí de la localidad de Chamical, uno de los departamentos más importantes de la zona de Los Llanos, como se conoce en la provincia de La Rioja, toda una zona que tiene entre muchas particularidades, como decíamos en nuestro primer bloque, es el empobrecimiento al que ha sido llevado a causa de la falta de políticas públicas desde hace varios años ya y que ha hecho que estos departamentos que conforman esta zona de Los Llanos esté hoy o viva prácticamente sobreviviendo las pequeñas producciones y el esfuerzo de su gente. Y justamente entre esas cuestiones, las organizaciones rurales de esta zona se han organizado y hace ya 4 años vienen realizando un interesante encuentro que se realiza en distintas partes de Los Llanos. Este año la localidad elegida para el encuentro fue Tama, en el departamento Ángel Vicente Peñalosa, y estamos con un compañero, Rubén Díaz, que nos va a contar un poco más sobre este encuentro que tuvo como lema el agua, la participación popular en las políticas públicas. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Programa de hoy. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos los vecinos de la ciudad de La Rioja? Bien, bien, estamos aquí transmitiendo también para la Red Nacional de Medios Alternativos en el programa de información nacional, Enredando las Mañanas. Y por supuesto, bueno, queríamos tener como parte de la agenda de hoy este encuentro de organizaciones rurales que se realizó en La Rioja y que ya es el cuarto consecutivo que se realiza. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco algunos detalles sobre la particularidad de estos encuentros y puntualmente del encuentro del fin de semana. Sí, bueno, la verdad que ha sido una alegría compartir el día sábado en la localidad de Tama para los vecinos o para la gente por ahí que no está muy al tanto de otras partes del país. La localidad de Tama es una población muy pequeña en el corazón de los Llanos Riojanos y es una población chiquita, pero con una historia muy profunda. Ha sido cabecera de la iglesia durante la colonia en la región de los Llanos de La Rioja, pero también ha sido la población más importante económica hasta hace 150 o 100 años atrás, donde tuviera también como epicentro el actuar de don Ángel Vicente Peñalosa, Facundo Quiroga y demás próceres llanistas, ¿no? Así que por eso también era muy simbólico encontrarnos en Tama. El primer encuentro se había realizado en Catuna, muy cerquita, también otro pueblo muy antiguo, Los Llanos. El segundo se hizo en Chamical, el tercero en Chepes, ahí bien al sur de Los Llanos, y este es el cuarto. Y bueno, participaron alrededor de entre 35 a 40 organizaciones de la familia rural. También recibimos la visita de organizaciones del noroeste cordobés, de la ciudad capital de La Rioja y de algunas fundaciones que apoyaron toda esta movida y de algunos funcionarios de Nación ligados a la parte esta de agricultura familiar. La verdad que hubo más de 300 personas, se trabajó en grupos, en 10 grupos, se dividió a los presentes y bueno, hubo reflexiones sobre esta temática que creemos nosotros que es la problemática número uno que viven los riojanos y especialmente los llanistas, el tema del agua, ¿no? Más allá de muchos anuncios de como que el tema se ha superado definitivamente, nosotros sabemos que es una cuestión crónica y que el tratamiento es complejo, la solución siempre es a largo plazo y bueno, y mientras no participen las organizaciones, mientras no participe la ciudadanía, las autoridades van a quedar con soluciones efímeras. Rubén, justamente nos decías de la participación de algunos funcionarios. Sabemos que también fueron invitados a este encuentro personalidades como el obispo de La Rioja y algunos diputados provinciales con el objetivo de que puedan escuchar las propuestas que las organizaciones sociales tienen para superar la crisis hídrica que atraviesa la provincia, pero sobre todo los distintos departamentos departamentos de Los Llanos. ¿Qué resultado tuvo esto? Bueno, mire, tengo entendido que la organización que tiene este encuentro, que se reúne, que tiene una comunicación a lo largo del año, habían decidido por primera vez invitar a autoridades, ¿no? Esto en los encuentros anteriores no había sido consensuado. Así que en este caso se invitó a los diputados de todos los departamentos Los Llanos, que son 8 más la capital 9, se invitó, tengo entendido, a intendentes, a concejales, y bueno, la participación ha sido ínfima, tan solo 2 diputados provinciales y algunos concejales y algunos funcionarios municipales. Entonces eso de alguna manera frustró a los vecinos, porque los funcionarios tienen aparentemente poca capacidad de escucha, ¿no? Uh-huh. Tienen mucha capacidad para tomar decisiones en sus oficinas y de planificar a través de equipos técnicos, pero tienen poca actitud al diálogo, a la apertura, a las organizaciones. Poca capacidad y tolerancia a las críticas. Uh-huh. Y eso lo pudimos vivenciar. Así que, pero bueno, de esto se trata la democracia, ir haciendo este ejercicio de diálogo, de tolerancia, de aceptarnos. Y bueno, las organizaciones estuvieron muy bien, estuvieron muy de una manera muy, con mucha responsabilidad, se tocó el tema, se abarcó temáticas del uso de la zona rural con los animales, con la producción, el tema del agua, cómo se distribuye dentro de un departamento, porque sabemos que el recurso hídrico se está cooptando en las cabeceras de los departamentos, en detrimento de los pequeños parajes, de los puestos rurales, y eso deja sin producción de alimentos al interior del interior, ¿no? Y, o sea, hay una mala distribución del poco recurso hídrico que hay. Hay un desentendimiento en la inversión de captación de agua. Y bueno, se plantea algo muy interesante, el resguardo de las cuencas hídricas, que creemos que un proyecto que tiene que ser a largo plazo, como es cuidar donde nacen las vertientes. O sea, todos los pueblos Los Llanos reciben agua de vertiente de las pequeñas montañas que tenemos al sur provincial. Si no cuidamos el pastizal de altura y las quebradas, si se siguen erosionando, las vertientes se secan y también se secan las napas de donde se sacan los pozos y las perforaciones. O sea, que es un problema muy complejo más allá del cambio climático y de la deforestación que hay de nuestros montes. Por eso necesita soluciones complejas y muy planificadas. Bien. Rubén, en cuanto a la organización en general, ¿qué viste en la comunidad riojana, en las organizaciones, la capacidad de poder sentarse, de discutir, de intercambiar opiniones y de también de construir esto que está dentro del lema, que son la participación popular en las políticas públicas? Bueno, mire, yo tuve la suerte de participar representando a la Pastoral Social de Chamizal, con un stand de material bibliográfico sobre la vida de nuestros mártires, ¿no? Y el rol que cumplieron los mártires en fomentar el desarrollo de la comunidad organizada, el desarrollo de las cooperativas en Los Llanos, en toda la provincia. Pero bueno, hubo gente que llevó su producción en cuero, en madera, en tejidos, en dulces, distintos tipos que se trabajan en Los Llanos. Y en el departamento capital, y la verdad que sí sorprende cómo la gente con la práctica, con el ejercicio de los años, va tomando más experiencia, más decisión, y se los nota a personas por ahí con una seguridad en la participación, que realmente eso da esperanza a que tengamos mejor resultado en las políticas públicas, ¿no? Si los ciudadanos no participan y no se organizan, la política pública se empobrece porque es tan solo decidida por un grupo de técnicos, como decía anteriormente. Y también vimos el ojo de muchos representantes de las organizaciones cuando los funcionarios intentaron como de alguna manera partidizar, tener un discurso muy electoralista, muy partidario, y salir del eje que estábamos discutiendo, que Mecánica del Agua, ¿no? Nosotros no fuimos a escuchar consignas electorales, fuimos a escuchar principalmente a que la gente exprese sus ideas, su punto de vista, y que los funcionarios los escuchen. Y después la adhesión de los funcionarios, ¿no? El apoyo a las organizaciones, no una cuestión electoral. Bien. Bueno, Rubén, desde ya muchas gracias por este testimonio, por esta comunicación. Como último, queríamos, bueno, hacer una pequeña reflexión respecto a la importancia de las organizaciones rurales en general y en particular frente a la situación económica y de producción general que está atravesando la provincia de La Rioja. Sabemos que hace unos ya pocos años ha finalizado la promoción industrial, por ejemplo, y que hoy la economía social está siendo una verdadera alternativa para las poblaciones. ¿Cómo viste vos esto en este encuentro? Bueno, sí, también salió algo de eso, ¿no? Porque la gente ha planteado que el año que viene estaría la posibilidad de seguir avanzando en el tema agua, pero con algunas particularidades, ¿no? Porque la gente quiere resultados más concretos, quiere leyes, quiere un ministerio del agua, quiere una planificación, quiere controlar el manejo de los recursos, o sea, la plata que llega de Nación, en qué se invierte en la obra pública hídrica, porque también existe mucha corrupción o manejo no transparente de los recursos del Estado. Entonces, creo que la gente también hablaba de que se podía debatir el año que viene el agua en su relación con la producción, porque son los dos grandes flagelos que tenemos. El problema hídrico, que es un problema geográfico, por vivir en una zona semidesértica, más todo lo que sabemos que impactó la deforestación, y también el tema de la falta de trabajo genuino. Entonces mucha gente hablaba de ese orgullo que sienten por ser gente que no vive del Estado, sino vive de su trabajo y su esfuerzo. Son gente que produce alimentos, que produce verduras, que produce carnes. Y bueno, todo eso salió en un debate muy genuino que le transmitió al obispo. El obispo, la verdad que el obispo fue a escuchar, y esa actitud la verdad que todo el mundo la valoró. Con mucha humildad, el señor obispo se sentó como uno más a escucharlos, a las organizaciones, y bueno, y han quedado unos días más en volverse a encontrar en Tama los referentes de las organizaciones para definir, evaluar los resultados del encuentro. La gran mayoría fue muy conforme y muy feliz de que exista estos ámbitos de encuentro con el esfuerzo de las organizaciones, ¿no? Y se estaba pensando para el año venidero el encuentro que sea o en Portezuelo, ya que en el departamento, o Malanzán, ya que en el departamento Facundo Quiroga no se realizó, o hacerlo en la ciudad capital de La Rioja, ya que, bueno, de alguna manera es un contexto electoral, y hacer sentir la voz y la opinión de las organizaciones sería muy interesante en La Rioja capital. La tercera opción sería en el Buen Pastor, donde fuera asesinado Monseñor Angelelli. Así que todos estos temas se van a evaluar de acá unos días más, de nuevo en Tama, donde ya se reúna la mesa coordinadora con delegados por organización. Bien. Bueno, Rubén, desde ya nuevamente agradecerte el testimonio y estaremos seguramente volviendo a comunicarnos contigo para más información allí de la zona de los Llanos Riojanos. Muchas gracias y un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias a usted, y la verdad que la salida para La Rioja es la economía solidaria, una economía genuina y una economía de abajo y no a veces, qué sé yo, implementación de modelos económicos foráneos que destruyen nuestro ambiente. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.